mandamientos de Dios. Explicando los mandamientos, explicamos el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y santificar las fiestas. Aunque santificar las fiestas quedó alguna cosita que quiero repasar, ahora que me acuerdo, sobre qué días son los que tenemos que respetar, según el catecismo de la Iglesia, para los preceptos de la Iglesia. Ah, no, perdón. No tomar su santo nombre en vano, segundo y tercero, santificar la fiesta, lo vamos a ver ahora. Vamos a ver el tema del sábado entre los judíos. Es muy importante esto que vamos a ver, para que entendamos bien por qué. Yo creo que a medida que se vayan enterando que tenemos los cursos, van a venir, así que les pido que los promuevan, ¿verdad? Que avisen que ya se están dando de vuelta el curso de los viernes, que veo poca gente. Dice así el número 2168 del Catecismo de la Iglesia. 2168. Dice: el tercer mandamiento del Decálogo proclama la santidad del sábado, porque está hecho el Decálogo para el Antiguo Testamento, ¿verdad? Aunque también es para el Nuevo, pero principalmente se da en el Antiguo y se continúa en el Nuevo, perfeccionado por Jesús. La perfección de las cosas antiguas que ha hecho Jesús, entre las cosas que perfeccionó, fue el paso del sábado al domingo. Ya vamos a ver por qué. El día séptimo será día de descanso completo, consagrado al Señor. La Escritura hace a este propósito memoria de la creación, pues en seis días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el día del sábado y lo hizo sagrado. ¿Por qué Dios hace esto de descansar? Porque está enseñando al hombre, no porque él necesite, él no se cansa, ¿verdad? Pero cuando esto hace Dios y lo da a conocer, lo revela y lo escribe Moisés, Moisés escribe el Pentateuco, fundamentalmente él, cuando pone eso, porque es lo que la tradición va recibiendo, lo que Dios da a conocer al hombre por revelación, entonces, ¿por qué lo hace? Para que el hombre también lo imite a él, de tomar descanso de un día, para que el hombre no idolatre el trabajo, para que no viva mal, sino que todo esté encauzado a Dios, ¿verdad? La Escritura ve también en el día del Señor un memorial de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. También está asociado a la liberación, ¿se acuerda cuando el pueblo de Israel sale de Egipto? Entonces es un día glorioso para conmemorar y se le llama Pascua porque se pasa por el río, por el mar. Pascua, paso, y se recuerda la Pascua. Por eso el día domingo se celebra la Pascua. Queda unido el día domingo, que sería el primero de la semana, no el séptimo, sino el primero de la semana, que va a ser reemplazado. Y entonces Dios une entonces el paso de Israel también a este acontecimiento. En el, voy a ir resumiendo, en el 2173, porque el otro lo van a entender fácil, el Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado. Pero Jesús nunca falta a la santidad de este día, sino que con autoridad da la interpretación auténtica de esta ley. El sábado ha sido instituido para el hombre, no el hombre para el sábado. Es como decir, el trabajo es para el hombre, no el hombre para el trabajo. El dinero es para el hombre, no el hombre para el dinero. Las cosas creadas son para el hombre, no el hombre para las cosas creadas. ¿Me entienden? Todo es así. El hombre no puede terminar en las cosas, ni en un sábado, ni en una ley. Ir a misa el domingo no es el hombre al servicio de la ley, es la ley al servicio del hombre, para que el hombre se santifique, para que el hombre se perfeccione. Entonces, si entendemos como lo entendían en el Antiguo Testamento a algunos judíos, vamos a tener serios problemas después para la vida nuestra espiritual y de nuestros hijos. Dice también, El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Con compasión, Cristo proclama que es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. Había llegado tanto el tema de la ley por la ley, tanto la práctica de la ley solamente sin el amor, que como se le hacía tan difícil la virtud. Porque eso pasa cuando uno en la vida espiritual cae. ¿Qué pasa cuando uno decae en la vida espiritual? ¿Qué tiene que hacer? Poner prácticas que me dejen tranquilo. Cuando yo no soy capaz de sobreponerme con la práctica de las virtudes, ¿qué es lo que hago? Me justifico con leyes externas. Eso es mucho más fácil, ir a domingo a misa, pongo la colecta y después vivo durante toda la semana no bien, porque me cuesta levantarme, porque me cuesta tratar bien a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, me cuesta tratar con ellos, me cuesta ser honesto, cuesta eso. Es más fácil decir, bueno, díganme qué tengo que hacer, ir a misa el domingo, voy, ya me quedo tranquilo. Bueno, tú estás cayendo como los judíos. La práctica de la ley para necesita sentirte justificado, y lo único que a ti te justifica es el amor. Si vas a misa por amor, eres justificado, no si vas a misa. Que vayas por amor no significa que vayas porque sientes lindo. Eso no es amor, eso es sentimiento, es otra cosa. ¿Vas porque sabes intelectualmente que le das un culto a Dios? Y tratas de hacerlo de la mejor manera, estar atento aunque estuviste distraído la hora entera, pero tú luchabas y luchabas, cerrabas tus ojos, te fuiste 10 minutos antes, te pusiste de rodilla, te llevaste un librito para prepararte, leíste algo sobre la misa durante la semana, la preparaste para no distraerte. ¿Cuánto has hecho? ¿Has hecho todo eso? Eso es amor. Y llegaste a misa y te distraíste la hora entera, no importa. No sentiste nada, pura piedra, pero eso es amor lo que has hecho. Has preparado durante la semana, has leído la lectura del domingo, has estado viendo, te has preparado. Entonces, ahí hay un auténtico amor. Ok, entonces, todas estas cosas hay que entender para no caer en el fariseísmo, también, y tampoco en ese espíritu que destruyó el culto de la mayoría, no de todos, los judíos en la época de Jesús, con el cual Jesús tuvo que corregir muy duramente, ¿verdad? Con compasión Cristo proclama que es lícito en sábado hacer el bien. Si yo tengo que ver un enfermito y digo, no, es domingo, no me tengo que mover, porque así hacen algunos todavía judíos de la escuela tradicionalista judía, otros no, que no mueven un dedo por ser sábado, ¿no? Sea lo que sea. Entonces estamos entendiendo mal. Dios no me va a dar una ley para que yo me olvide del prójimo. No me da una ley para que yo esté sin hacer nada. No es esa la ley. El domingo no es no hacer nada, es descansar. Son dos cosas distintas. Está mal no hacer nada. Es más, se aconseja que siempre tengamos algo que hacer. Por ejemplo, ¿qué estás haciendo? Descansando, correcto. Estás haciendo algo, estás descansando, pero no estás, digamos, sin hacer nada. Es decir, tu cabeza no está diciendo, ¿qué hago ahora? ¿Qué? Porque ahí pierdes, ahí tu cabeza se va a llenar de malos pensamientos, malos deseos, vas a tener serios problemas. En cambio, si dice, voy a descansar, ¿cómo? Voy a escuchar una hermosa música, voy a ver un documental con mi esposa, mis hijos, vamos a conversar un poco con el tema, eso es descansar. Voy a leer un libro, voy a tomar mate, estamos en México, voy a comer unos tacos, voy a salir a caminar, voy a visitar algún pariente que hace mucho, algún enfermito, también con la familia, vamos a leer un poquito la palabra de Dios, vamos a rezar el rosario, vamos a organizar el día del Señor, descanso y amor a Dios de manera particular, y dedicarle al culto más tiempo. Si yo hago todos los días media hora de adoración al Santísimo, el domingo voy a hacer una horita. Me voy una hora antes a la misa y hago adoración. Acá tienen la gran posibilidad, ustedes desde las 7 de la mañana está expuesto el Santísimo, porque como veíamos que había mucho amor aquí, dijimos no, por lo menos empecemos a las 7 de la mañana hasta la misa y después el que quiera seguir, porque como vemos tanto amor, digo, hay que dar las posibilidades, ¿no? El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Bien. El día de la resurrección, la nueva creación. Ustedes fíjense que cuando Dios creó todas las cosas, al crear las cosas, al hacerlas de la nada, cuando uno dice sacarlas de la nada, no es sacarlas de un lugar, porque no hay nada. Por tanto, si no hay nada, no podemos sacarlo de algo. Hacer de la nada es que aparezca sin haber existido, sin tener existencia. Eso no lo puede hacer el ser humano y no lo hará jamás. Solo Dios puede hacer eso. Aparece el ser de las cosas, ¿verdad? Ahora, cuando Dios crea, pone el sábado. ¿Qué pasa si Él recrea? ¿Qué pasa si vuelve a hacer todas las cosas para darle mayor perfección a las cosas? ¿Cómo hace? Si Él redime al hombre, recrea toda la faz de la tierra. Él dice en Isaías, hay una expresión hermosa, yo hago nueva todas las cosas. Vengo a recrearlas, a hacerlas nuevas, a darle un nuevo orden a todas las cosas, porque el hombre había destruido el primitivo orden, pero le dio un orden mayor y puso una reina y un rey. ¿Quién es el rey? El mismo Dios hecho hombre. ¿Y quién es la reina? La mamá de ese rey. Y entonces dio, ¿por qué hizo nuevo y más perfecta las cosas? Porque todo se había hecho por Cristo, como dice San Pablo en Filipenses y en Colosenses. Todas las cosas fueron hechas por Cristo y sin Él nada se hizo. Pero ¿qué pasa cuando Dios bajó a la tierra en Cristo? Ahora Dios está viviendo y está unido a la creación porque Él se hace criatura. Se unió el Creador a la criatura en la persona humana, en la humanidad de Cristo. Lo divino se hizo, el Creador se hizo criatura. Se unieron las cosas. Hay una recreación más perfecta. Por eso el sábado es reemplazado. Cuando Dios creó, puso el sábado. ¿Y qué pasa cuando recreó el domingo? Porque el sábado antecede y el domingo es el primer día de la semana. No es ya el último, sino que ahora es el primero, el más importante de todos. Y si los padres de la iglesia, cuando explicaban esto, hablaban del octavo día de la semana. Uno dice, ¿qué? ¿Cómo el octavo día? Ellos hablaban del octavo. ¿Por qué? ¿Cuál es el octavo? El día que no tendrá fin, del cual sale en la Biblia. El día que no tendrá ocaso, donde no se necesitará luz de sol, ni de lámpara, ni de sol, porque la luz será Cristo mismo que iluminará a todos los hombres. Eso sale en el Evangelio, en el Apocalipsis. Entonces, Cristo reemplaza la imperfección por la perfección. Reemplaza cuando dice, han oído que se decía, ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo, amad a vuestros enemigos, hacedle el bien, etc. Hoy leíamos que le preguntaban los fariseos para atentarlo a Jesús. Dice que era para atentarlos. ¿Se puede uno seguir divorciando? Porque ellos mismos se daban cuenta que Moisés puso una ley por la dureza y no era la perfección esa ley. Entonces discutían mucho entre los judíos, que eso no era la... Entonces vamos a tentarlo a Jesús a ver si está contra Moisés. Porque si dice que está mal, está contra Moisés. Jesús no le dijo Moisés hizo mal. Le dijo Moisés hizo eso por la dureza del corazón de ustedes. Entonces hizo bien, pero por la dureza del corazón de ustedes. No les podía exigir lo que todavía el corazón de ustedes era incapaz de dar. Por eso nunca se le puede exigir a alguien lo que todavía no es capaz de dar. Nunca eso lo hace Dios. Fíjense que a un niño pequeño se le da leche, no se le da carne asada, ¿verdad? No se le da tacos a un niño recién nacido, se le da lechita, pero no le pueden dar leche todo el tiempo. Hay un orden en la naturaleza, pero también en el orden sobrenatural está lo que se llama la pedagogía divina, donde Dios va de a poquito dando alimento sólido, San Pablo dice, no nos podemos alimentar siempre de leche. Sí, hay que comer alimento sólido. Entonces, aquí viene la recreación. Cuando Cristo resucita, resucita un domingo. Ahí viene la recreación. Con la muerte y resurrección de Él aparece un domingo lleno de belleza, de luz. Es la luz, lo ven así, luminoso. Y se aparece ese domingo a los apóstoles. Y el domingo siguiente, con las puertas cerradas, se le vuelve a aparecer. Día domingo, y empiezan a celebrar la Santa Misa, el banquete, la Eucaristía, se juntaban los días domingo en atención a la resurrección de Cristo, porque fue indicado por Cristo específicamente. Y si no es un invento de la iglesia que le erró, en lugar de, ¿cómo la iglesia no va a saber que se celebraba el sábado? Claro, no es un error de la iglesia, como dicen algunos protestantes. La iglesia se equivoca, es el sábado. Obvio que era el sábado. ¿Cómo nos vamos a equivocar? No nos equivocamos. No son equivocaciones. No nos podemos quedar en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es más, corrige Dios el mandamiento del amor, porque dice que hay que amar al prójimo ya no como a ti mismo, sino como yo los he amado a ustedes. Hasta eso corrige, que es el primero de los mandamientos, a Dios y al prójimo. Y el del prójimo todavía era imperfecto, porque el hombre no estaba preparado para morir por amor por otra persona. No estaba preparado, aunque no quiere decir que no se haya podido hacer. Pero no estaba pedido por precepto. Al menos ámalo como amas a ti mismo. Pero llegó un momento en el cual Cristo me mostró que la plenitud del amor es dar la vida por quien se ama. Y Él lo mostró. No hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando, ¿verdad? Ahí tenemos entonces un paso. A ver qué dice aquí 2174. Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. Era el domingo. No era el último de la semana, el séptimo, sino el primero. En cuanto es el, ahí están los textos de los evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro traen eso, ¿verdad? En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación, es recuerdo de la primera, pero es realización de la segunda. En cuanto es el octavo día, que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor. Kyriaké Hemera, 10, domínica, el domingo. Más simple. Y dice San Justino, ¿quién era San Justino? Un padre apologista. ¿Qué es un padre apologista? Que defiende la doctrina. ¿Discípulo de quién? De Policarpo. ¿Y quién era Policarpo? Discípulo de San Juan directo. Lo conoció, estuvo toda la vida con San Juan. Lo mataron, murió mártir Policarpo. Y Justino era discípulo de él. Así que las cosas que le habrá contado, sí, tiene. Y probablemente San Justino, cuando era pequeño, conoció a San Juan también. Y dice así San Justino, era un laico, filósofo. Es el que unió la teología y la filosofía, razón y fe. Toda la encíclica del Papa, Fides et Ratio, de Juan Pablo II, se apoya mucho en San Justino porque es el primero que muestra que la teología tiene que tener un soporte de racionalidad en la fe, en la filosofía, para poder explicar y profundizar la revelación. Y dice así, y celebramos esta reunión general del Día del Sol. Él lo dice, ¿eh? Estamos hablando aquí del 220 más o menos. Es decir, en el 90 y, del 120, perdón. En el 99 o 100, 101, por ahí muere San Juan. Y acá tenemos 10 añitos después. ¿Qué dice? Todos los apóstoles ya lo vivían esto. ¿Qué dice él? Celebramos esta reunión general, donde se celebraba la Eucaristía, el Día del Sol, por ser el día primero en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo, y el día también en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Bueno, acá pone el catecismo el domingo, plenitud del sábado. Ahí está, es la plenitud. ¿Quién era más, quién es más perfecto? ¿Adán y Eva o Jesús y María? Ahí está. De alguna manera, Adán y Eva prefiguran una nueva pareja que iba a venir, ya sea por el pecado, como sucedió, o tal vez de otra manera. Como una recompensa por la fidelidad del hombre, Dios se hubiera hecho carne, tomando de una mujer también. Es decir que, no quiere decir que no íbamos a tener a Jesús, a Dios que entra en unidad, en unión con la naturaleza humana, ¿verdad? Porque dice que todo fue hecho por Cristo, entonces ya estaba prevista. Cristo ya estaba previsto, pero venir de otro modo, no al modo que, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque Dios es infinitamente bueno, ¿verdad? En el 2176 voy a leer, la celebración del domingo cumple la prescripción moral, inscrita en el corazón del hombre, de dar a Dios un culto exterior visible, público y regular bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. O sea, todos los hombres del mundo en la historia han tenido el reconocimiento de un ser superior. Eso está metido en el corazón de los hombres, el culto a Dios. Se reservaba en la mayoría de los pueblos un día a la semana, pero muchos otros todos los días. Pero el hecho de guardar un día a la semana, también eso significaba, es el día que no se trabajaba, de descanso, de culto, un día, así como también tenían sus vacaciones pagas los indios, ¿verdad? Y los ¿o no? Estoy diciendo disparate. Bueno, sigo. La Eucaristía Dominical, 2177. La celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo, en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica, ojo, porque los apóstoles lo pusieron, ustedes saben que hay un credo de los apóstoles, que hasta el día de hoy se conserva. Hay un credo niceno-constantinopolitano, ¿verdad? Que es el credo llamado el credo largo, que decimos. Pero el credo de los apóstoles es el cortito, que viene de la época apostólica, rezándose ese credo, el mismo que rezamos nosotros, creo en Dios, Padre, todo por eso, creador, ese. Tal es así que se conservó con tanta fidelidad que dice descendió a los infiernos y que nos crea confusión a nosotros si no explicamos. Pero se conservó así, pero habría que explicar, descendió a los infiernos, no de los condenados, sino de los que esperaban la resurrección gloriosa, es decir, el seno de Abraham, y sigo rezando. No hace falta, se conservó tan fiel las palabras mismas del credo, pero hay que entenderlo bien cuando dice que Cristo descendió a los infiernos, ¿verdad? Mucha gente cree que descendió, que se fue al infierno. Infierno, porque en realidad se fue al infierno, pero no al infierno de los condenados. Infierno significa lugar inferior, infernus, lugar inferior. Era un lugar de transición, o llamado también seno de Abraham, donde estaban los justos que esperaban la liberación de Cristo para que abra él el primero las puertas y todos los demás vayan a la visión de la Santísima Trinidad, a glorificar y ver a la Trinidad. Después estaba el infierno de los condenados, del cual Jesús no bajó allí, ni hubiera bajado jamás, ni puede bajar ahí porque ahí no hay amor, y si baja él mata a todos los demonios juntos, porque el amor no lo soportan los condenados, ¿verdad? ¿Qué me iba a preguntar el Manali? Los apóstoles. Ah, bueno, no hay datos de cómo se reunió. Se tiene por tradiciones que lo venían rezando de esa época, hecho por ellos, ¿verdad? Pusieron las verdades fundamentales para que uno diga, bueno, a ver, ¿qué? Bueno, fundamentalmente no te separes al menos de estos puntos. Entonces, por eso cuando uno reza el credo, hay que estar muy atento a lo que está diciendo. Eso es bien fresquito, es lo esencial, lo que no podemos nunca dejar de lado, jamás no se deja ni una coma de la doctrina, pero eso es lo que debemos vivir permanentemente. Entonces, el domingo en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. ¿Qué significa precepto? ¿De dónde viene etimológicamente la palabra precepto? ¿Me quiere pasar al frente? No. Bueno, precepto es una disposición de una autoridad para ser realizado eso. Es una ley, digamos, moral, espiritual, un precepto primordial, y se celebraba esto siempre. Es un precepto de la Iglesia y un mandamiento de Dios. Porque cuando Dios dice santificar las fiestas, ¿en qué mandamiento? Tercero, que es el que estamos viendo, santificar la fiesta. La Iglesia dice, ¿cuáles son las fiestas? Porque la gente pregunta, ¿y ahora cómo? Bueno, las fiestas van a ser el domingo, que es el primer día de la semana, día del Señor. Eso lo interpretamos que es precepto. Entonces la Iglesia pone eso y dice, este es el día que hay que que cumplir con el mandamiento y algunas fiestas más que vamos a ver ahora. Igualmente deben observar, ojo que lo dice el catecismo, esto no lo puede quitar nadie. Se puede correr, las conferencias episcopales tienen la autorización de poder correr un poquito. Si Corpus Christi cae un jueves, el domingo siguiente, por razones pastorales, dice la iglesia. No por comodidad de la gente, por razones pastorales. Si en un país el gobierno es semiateo o masón y no permite que la iglesia, que las personas dejen de trabajar para cumplir con ese precepto, bueno, ¿qué va a hacer la iglesia? Por razones pastorales lo vamos a pasar el domingo para que la gente pueda. Pero ya se une al domingo. Ya es quitar de alguna manera el día domingo o Corpus Christi. Uno de los dos están ahí en pero bueno, no queda otra. Por razones pastorales no es lo óptimo. Es algo por el momento, hasta que se resuelva, hasta que los gobernantes vean un poquito cuál es el interés de un pueblo, etc. ¿No? Entonces pone estos preceptos. Igualmente deben observar los días de Navidad. Navidad es Navidad. Menos mal que gracias a Dios, por superstición o conveniencias económicas de los comercios, la Navidad no se trabaja. Menos mal que por lo menos por interés puramente material, eso no sea así, podemos. Epifanía. Epifanía es obligatorio, es precepto. A no ser que en algún país se pase al domingo. Ascensión de María a los cielos. Porque fue tan atacada la ascensión de María que no fue en cuerpo y alma. Que la iglesia dijo, no fue en cuerpo y alma. Lo ponemos como precepto. De tan importante que es esto. Es la nueva Eva, ¿cómo no va a ser importante? Lo ponemos y de precepto. No era la gente que decía eso, sino algunos teólogos, ¿verdad? Como aparecen siempre los de la teología de la liberación, estos teólogos que se la quieren saber todo y atacan la fe, ¿verdad? Santísimo cuerpo y sangre de Cristo, Corpus Christi. Santa María, Madre de Dios, el primero de enero. Este se puso después del concilio, Santa María, Madre de Dios, también para que no, para que se vea también la importancia, el fundamento de toda la mariología. Si hubiera estado la Asunción de la Virgen el 15 de agosto y no hubiera estado la Santa María, Madre de Dios, hubiera habido una contradicción. Porque ¿cuál es el fundamento de que ella haya subido al cielo? Su maternidad. Ella sube porque es mamá de Dios. Entonces el fundamento es ese, más importante, ¿no? La Inmaculada Concepción. Perdón, la Ascensión del Señor, la Asunción de María, me equivoqué. Acá la Asunción de María, también. Ok, gracias. San José es precepto. El 19 es precepto por la importancia de San José. Pero muchos en la Argentina lo sacaron por razones pastorales. Es solemnidad, pero no lo ponen como precepto. Porque la gente, si no lo puede cumplir, también hay un problema de conciencia. Entonces, bueno, por el momento lo sacamos. Espero que sea por el momento. Santos apóstoles Pedro y Pablo, el 29, por la importancia. Porque la iglesia se apoya sobre estos dos apóstoles. Uno es la doctrina, el otro la pastoral, si se quiere. La espada, la lucha, la milicia de San Pablo y las llaves que custodia el depósito de la fe. Y finalmente todos los santos. Lo que hacemos acá cuando Halloween, que quiso desplazar, quiere desplazar a todos los santos. Nosotros tenemos que disfrazar, revestirnos de los santos, como uno se reviste de Cristo. No es un disfraz, es un revestimiento. Bueno, los preceptos de México, ¿cómo quedó entonces? Hermanito, usted me dio esto, no me indicó. Aquí se viene. ¿Dónde es que están? Día de precepto de México. Los días de precepto en México, siguiendo el calendario litúrgico, son los siguientes, porque, ojo, que pueden sacar algunos, eso depende de la conferencia. Uno tiene que hacer caso a lo que la conferencia episcopal aquí le diga. 12 de diciembre lo pone como, porque además cada país puede poner uno más o dos. Acá México puso el 12 de diciembre también. Tiene libertad de ponerlo. La iglesia le dice, pon dos más si quieres, o tres. Con permiso de la Santa Sede se pone, porque cada país tiene su fiesta patronal de todo el país, la Virgen. Nosotros tenemos la Virgen de Luján, el 12 de diciembre, y también tenemos la Virgen de Guadalupe, nuestra patrona de la Argentina, ¿sabían? Sí, es patrona de Latinoamérica. es la segunda patrona de Argentina. La primera es Luján, segunda es Guadalupe, porque es patrona de toda América. Y en todo Latinoamérica se celebra la Virgen como patrona de todos los países. Si ustedes van a Bolivia, llega el 12, patrona de Bolivia. Segunda patrona. Segunda patrona de Argentina, de México, Uruguay, Brasil, Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia, Guayana del Norte, francesa, la Guayana inglesa, la Panamá, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, todos lo tienen como patrona a la Virgen de Guadalupe. Con la diferencia que México la tiene como primera patrona, todo el resto como segunda, porque corresponde así, porque cada país, la Virgen se le ha revelado en cada país, la Virgen es muy buena, no es que solo México, ¿verdad? Aunque la de México podemos decir que es especial, ¿no? Pero entre nosotros. Bueno, 12 de diciembre, solemnidad de Nuestra Señora Guadalupe. 25 de diciembre queda como está, es precepto. 1 de enero, como estaba, jueves después de la Santísima Trinidad, es decir, Corpus Christi. Y ya no pone más nada. ¿Ok? Acá por lo menos no figura más nada. Ya. Por razones pastorales. Pero a nivel mundial, a nivel universal, están esas que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La tradición conserva el recuerdo de una exhortación siempre actual. Venir temprano a la iglesia, acercarse al Señor y confesar sus pecados. Arrepentirse en la oración, asistir a la sagrada y divina liturgia, acabar su oración y no marcharse antes de la despedida. Lo hemos dicho con frecuencia, este día os es dado para la oración y el descanso. Es el día que ha hecho el Señor, en él exultamos y nos gozamos. Esto es de un autor anónimo, de un sermón del Día del Señor, de un autor anónimo antiguo, donde habla de cómo se hacía. Entonces, yo creo que es importante que nosotros como familia religiosa le lleguemos antes, que no lleguemos en el momento. Es muy feo eso, que el Señor tenga que esperarnos a nosotros, ¿verdad? Si a mí me invita el Papa a comer con él, yo no voy a llegar en el momento que el Papa está sentado, ¿verdad? O sea, acá llego yo. ¿Quién eres tú? ¿Por qué no llegaste antes? ¿No estabas contento pensando dónde me voy a sentar? Todo. Es decir, te preparas para comer con el Papa, ¿verdad? Pero Cristo no es el Papa. El Papa lo representa aquí en la tierra. Cristo es Dios, hombre, tu Salvador, tu Señor. ¿Cómo participas del banquete? ¿Cómo participa Jesús del domingo contigo? Él dice así, ardientemente he deseado comer con ustedes esta Pascua, la de cada domingo. Ardientemente la he deseado, y los días de semana también. ¿Y tú vas ardientemente o ardes de enojado con los niños que no se quisieron levantar a la mañana? ¿Cómo vamos? ¿Ardientemente deseando comer la Pascua con el Señor? ¿O es una costumbre ya? ¿Verdad? Si uno viviera un domingo en toda su profundidad, con su preparación, con una comunión bien preparada, donde durante la semana ya sé qué lectura va a tocar, donde me estoy preparando para que yo, la noche cuando rezo, digo, Señor, que el domingo, digo a ustedes, que el domingo sea un domingo como único, como el primero, único y último de mi vida, que lo pueda vivir la Pascua, que ardientemente pueda yo comer contigo esta Pascua. Bueno, obligaciones del domingo, 2180. El mandamiento de la Iglesia determina y precisa la ley del Señor. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. ¿A partir de cuándo, Padre, es válido? A partir de que termina la misa del domingo, ya tienes que estar preparado para la siguiente misa del siguiente domingo. Ya te estás preparando, ¿ok? ¿Y cuándo tengo que llegar? Si quieres dormir el sábado a la noche aquí, ponemos una camita. Puedes llegar todo lo que quieras antes, pero no llegues después. O sea, por sentido común, por el amor mismo, el amor que uno tiene que pensar, ¿verdad?, que es un encuentro que Dios preparó eternamente para ti. No lo preparó hoy, eternamente lo ha preparado para encontrarse contigo. Cumple el precepto de participar en la misa quien cumple, quien asiste a ella, donde quiera que se celebre, en un rito católico, tanto el día de la fiesta como el día anterior por la tarde. Es decir, antes no estaba esto de las primeras vísperas, tenía que ser sí o sí el domingo. La iglesia, lo de las primeras vísperas sí existía, pero no existía para que escuche uno misa el día de las primeras vísperas. Pero la iglesia dijo, pero ¿cómo no? Primero, como hay tanta demanda de misas, y como la misa a las 6 de la tarde empieza ya el día de las primeras vísperas, ya pertenece al domingo a partir de las 6 de la tarde. Entonces uno puede participar un sábado a la tarde. Algunas personas dicen, padre, si yo puedo participar sábado a la tarde o domingo, ¿qué es mejor? Es que sábado a la tarde a partir de las 6 ya es domingo. Estás preguntando, estás haciendo una dialéctica que no corresponde. Entonces puedes ir el sábado a la tarde también, siempre y cuando guardas todo el domingo, ¿para qué? No, porque me voy de baile, me voy a pescar. Pero entonces el precepto del descanso, ojo, que es el domingo. Además de la misa, tienes que guardar el domingo, no porque es ir a misa nada más. Porque es el día del Señor donde tú te dedicas más al culto, a Dios, tu familia. También es culto a Dios si uno se dedica a la familia. Es el tiempo, acá lo va a decir, es el tiempo donde uno le dedica a la familia, más tiempo. Dedica al reposo, al ocio. El ocio no es el ocioso, como el ocio es una virtud. Saber tomar tiempos libres para recrearse, para crecer humanamente, espiritualmente, eso se llama ocio. Si uno se pone a leer un libro que le agrada, que le llena el alma, está haciendo ocio. Si está escuchando música linda, está recreándose, eso es ocio. Pero el ocio es virtud. El ocioso es el que peca por exceso, que siempre está haciendo lo que se le ocurre y no cumple sus deberes. Y ahí viene el ocioso, ¿verdad? Pero el ocio es virtud regulada por el entendimiento, como, y con justo medio es un acto bueno que perfecciona al hombre. Lo ven al sacerdote que está ahí rezando, voy a ir a consultar algo porque el padre ahora no está haciendo nada, ¿no? Está rezando. Si está rezando un sacerdote, no le corten nunca, no solo por mí. Porque cuando uno ve a un sacerdote orando, está haciendo más bien por toda la iglesia y por ti mismo. No le interrumpas. Para nada. Para nada. Un segundo de un sacerdote es un segundo de Cristo que reza por ti. No le quiten la oración al sacerdote. No es que no está haciendo nada. No es que se pone ahí para que me dejen en paz, ¿verdad? Que de alguna manera sí. Porque quiere rezar, quiere que le dejen en paz para rezar, ¿verdad? O sea, de alguna manera sí. Pero nunca interrumpan a un sacerdote que está en oración, nunca. Ni siquiera, padre, solo una pregunta, no lo interrumpan, porque es un milagro lo que está sucediendo. ¿Dónde vieron un sacerdote rezando ustedes? No se ve muy frecuente, ¿verdad? Entonces es un milagro. Es una gracia para todo un pueblo que el sacerdote rece. Hasta tal punto es importante la oración del sacerdote que la iglesia pone como obligatorio. Todo aquel que es, todo sacerdote tiene que rezar la liturgia entera. Esto es, laudes, oficio de lectura, una hora intermedia, al menos de las tres, vísperas y completa. Eso es obligatorio en todo consagrado, no solo el sacerdote. Todo el que emite voto, sea temporal o perpetuo, tiene un compromiso con la iglesia, porque ya es la iglesia que usa su boca, su corazón, sus sentimientos, todo. Ora como Cristo al Padre. Ora el Espíritu Santo en la persona misma, en el consagrado, al Padre. O sea, hay un movimiento impresionante, porque el Espíritu Santo ora en él. Ora Cristo al Padre, el Padre se dirige a Cristo en él. Es la iglesia la que ora, en los salmos. La Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Por eso los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén excusados por una razón seria, por ejemplo, enfermedad, el cuidado de niños pequeños o dispensados por su pastor propio, por alguna razón, el padre le dice, bueno, no hace falta que vengas, si tienes tal cosa que hacer, lo puede dispensar un sacerdote. Conviene siempre preguntar para que uno no haga la voluntad propia. ¿Eh? Qué sé yo, tengo a mi mamá, que está muy delicadita, yo no puedo dejarla el domingo, dudo si sí o no, ¿qué hago? Pregúntale al sacerdote, explícale bien objetivamente, y si te tienes que quedar, ese será, ahí puedes escucharla por televisión. No es lo mismo, pero si tú no puedes ir, la escuchas por televisión, algo es algo, digamos, ¿no? Una migaja. Porque hay gente que dice, padre, ¿es válido por televisión? No, solo para los enfermitos es algo. Y para el que no puede, algo es algo. ¿Eh? Porque si aparece el Santísimo Sacramento por la televisión, yo veo el Santísimo en la imagen de la televisión. ¿Tengo que hacer genuflexión en mi casa? ¿Sí o no? No, porque es una imagen, porque se transmite por imagen. No, no, no se está pecando, pero no corresponde. Uno hace genuflexión a la presencia real, no a través de imagen. Entonces, si está ahí, claro que es respetuoso estar mirando el Santo. Ustedes están mirando a Jesús, pero no está realmente presente, sino por imagen, y las imágenes no se adoran. Se veneran. Entonces es una imagen, es como tener una foto del Santísimo Sacramento. Porque si yo meto el dedo no toco a una persona en la pantalla de la televisión. Porque es su imagen. Tampoco toco al Santísimo. Es esa imagen. No hay que hacer genuflexión ahí, ¿verdad? Pero sí se podría venerar, todas las imágenes que ven por televisión se les puede venerar. Porque están venerando a través de una imagen la imagen, digamos, no, no hay problema. Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado, ¿cómo dice? Grave, ahí dice grave. Solo existen dos tipos, tres de pecado. El original, que es, no lo cometemos nosotros, sino que lo heredamos, que lo cometió Adán y Eva, el de origen. Luego tenemos el pecado personal. El personal puede ser de dos modos. El personal puede ser mortal o grave, venial o leve. En una palabra, mortal o venial, grave o leve, punto. Entonces mucha gente cree que, ah, no, no pudiera, no, a misa este domingo no voy, voy el próximo, después comulgo. No, tienes que, es grave. ¿Por qué es tan grave faltar un domingo? Porque te han invitado a la cena del Cordero. Porque ardientemente está deseando el Cordero comer la Pascua contigo. Te invita, te dice, ¿quieres venir conmigo a la eternidad? La eternidad será una hora este domingo. O si celebra el Padre Carlos, una hora y media. ¿Quieres venir a celebrar conmigo la Pascua este domingo? Yo te invito a mi mesa. No, no fue a la mesa. La sangre de Cristo fue derramada místicamente y se cayó en el suelo, porque en el lugar, en esta silla, debías estar tú. Y como no había nadie en esta silla, la sangre que Cristo derrama sobre cada uno de los presentes cae por tierra. No eres merecedor de la redención de tu Señor. Entonces, ¿cómo no vas a pecar mortalmente? Uno dice, qué exagerado. No, te están invitando para salvar tu alma. ¿Quieres salvarte? Ven a misa, es precepto. Yo muero por ti y vuelvo a morir por ti, los domingos y los preceptos. Imagínense ustedes la importancia de la misa diaria. Es igualmente importante, pero no es de precepto, porque es el mismo sacrificio, es la misma comunión, es lo mismo, pero lo único que se diferencia es que no es precepto, no te obligan. Es como que el Papa me dice, te obligo, Padre Carlos, me mandan una carta, a comer conmigo el próximo domingo. Pero te invito el día de semana, no te obligo, solo te obligo el domingo. Si yo no voy el domingo, a mí me van a sancionar. Pero los días de semana digo, solo me invitó, no estoy obligado, no voy a ir. ¿Ya? Entonces digo, para que tomemos conciencia, si uno no va el día de semana es porque verdaderamente no puede, porque hay otras prioridades. Cristo no quiere que uno descuide los deberes familiares, esenciales y básicos. Atender al marido, atender a los hijos, la mujer, el hombre, atender a su esposa, atender a sus hijos, ¿verdad? Y su trabajo, que no debe exceder las 8 horas. Porque si empiezo a exceder porque no me alcanza, ya empiezo a vivir para el trabajo y no para Dios. Tengo que tener mucho cuidado. Un cristiano tiene que saber moderar, a no ser Carlita, que trabaja para nosotros muchas horas. Carlita, no lo vaya a tomar bien la letra. No, pero es verdad. Es verdad. A no ser por una razón de caridad, o porque el trabajo mismo le exige eso. O sea, si me despiden, yo tengo que estar 8, me pusieron 9. Bueno, pero lucha a ver si pueden darte menos. Pero no luches tú para que te den más. No busques otro trabajo a su vez. Trata tú de defender tu tiempo de oración, de descanso, de vida familiar, de contacto con tus hijos, porque así están las familias hoy, destruidas por un sistema puesto por la masonería o por la mentalidad mundana, o lo que sea, anticristiana o anticlerical, o como lo quieran, porque hay una mentalidad que está dando vuelta, nada sucede al azar, por el cual se desintegra la familia cada vez más. Ya tienen que trabajar también la esposa, y ya tienen que trabajar los hijos, y ya tienen que así. Entonces es un el hombre, porque no encuentra sentido, el hombre si no trabaja tiene que tapar tiene que olvidarse de las cosas, porque si no se olvida, la conciencia le reprocha ciertas cosas, como darle culto a Dios, portarse bien, vivir las virtudes. Eso está dentro de cada uno. Si yo me lo hago a callar, si quiero que eso se calle, puedo tomar alcohol, droga o trabajar sin parar. Inventarme más. La inclinación, a veces los sacerdotes tenemos, sobre todo cuando somos diocesanos y también a veces siendo religiosos, la tendencia de hacer cosas, vamos, pero es minúscula la diferencia. Y es más fácil hacer cosas que ser. Ser cuesta mucho. Y Dios no me va a juzgar por lo que hice, sino por lo que soy. Entonces, tengo que decir, tranquilo. Solo voy a ser en la medida que a mí me realiza como persona. No voy a ser de más. Y voy a hacer lo que debo hacer en cada momento para que yo sea más. Porque si yo no hago lo que debo hacer en cada momento, termino solo haciendo cosas, pero no la voluntad de Dios. Por tanto, yo no crezco. Bueno, el número 2183 dice, cuando falta el ministro sagrado u otra causa grave hace imposible la participación en la celebración eucarística, se recomienda vivamente que los fieles participen en la liturgia de la palabra al menos. Si ésta se celebra en la iglesia parroquial o en otro lugar sagrado, conforme a lo prescripto por el obispo diocesano, o permanezcan en oración durante un tiempo conveniente. Si ni siquiera tengo la palabra, estoy en un pueblito, no hay misa ni celebración. ¿Qué hago? Ve a la capilla. Quédate una hora y media delante del Santísimo, reza el rosario con tus hijos, participen de algo, hagan algo. Porque entonces ahí se ve lo que uno quiere hacer por Dios, ¿no? O permanezcan en oración durante un tiempo conveniente, solos o en familia, o, si es oportuno, en grupos de familia. Así como Dios cesó el día séptimo de toda tarea que había hecho, así también, porque primero hablamos acá de cumplir el precepto, ahora de descansar, es otro tema. Además hay que descansar, ¿eh? Entonces aquí vamos a hablar de esto. Día de gracia y de descanso. Así también la vida humana sigue un ritmo de trabajo y descanso. La institución del Día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso y de solaz suficiente que les permita cultivar su vida familiar. Es el momento donde especialmente, no únicamente, se hace vida familiar. No únicamente, sino especialmente vida familiar, cultural. ¿Qué quiere decir? No perder el tiempo viendo películas que no me formen o estar sentado delante de una... ¿Cómo crezco yo culturalmente ese domingo? Podemos leer algo en familia, podemos ver un documental que me haga crecer, podemos salir a ver algo, pasear, conocer algo, si crecer una música o no sé, lo que sea, pintura, ponerse a pintar, ponerse a tocar música, lo que sea, cantar, enseñar a tejer, a hacer cositas que les guste a los hijos. Bueno, hoy día tejer y todas esas cosas. Bueno. Sigo, cultural, social, la primera sociedad es la propia familia y religiosa. Durante el domingo y las otras fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de entregarse a trabajo o actividades que impidan el culto debido a Dios. ¿Qué pasa si uno es médico y tiene que estar el domingo? Y debe estar el domingo. Vaya a misa el sábado a la tarde. Tiene que ver. Claro que puede trabajar porque está prestando un servicio al prójimo. Si el médico ese está inventando un trabajo para ganar más dinero, es una cosa. Si tiene su clínica y trabaja adelante, es una cosa. Pero si va porque le toca hacer guardia, está al servicio de los demás, ofrecerá eso y verá de qué manera él aprovechará el resto del tiempo del domingo para descansar en el Señor, ¿verdad? La alegría propia del día del Señor, la práctica de las obras de misericordia también. Es el momento, uno dice, ¿cuándo yo voy a poder visitar un enfermito? ¿Y por qué no van con los hijos a que vean un enfermo alguna vez? Van a ver cómo se le van las enfermedades a los niños. Cuando se dan cuenta de lo que sufren algunos, a un hospital de niños, llevarlo a algún lugar que vean lo que es la vida, ¿no? El descanso necesario del espíritu y del cuerpo, o llevarlos a darle de comer a los. Llevarlo, comprarle 10 tortitas, vamos a caminar un poco por el centro, vamos a ver gente pobre, toma, dale una tortita a ese hombre, a enseñarle a los hijos las obras de misericordia también, ¿verdad? Las necesidades familiares o una gran utilidad social constituyen excusas. Las necesidades familiares o una gran utilidad social constituyen excusas legítimas. Respecto al precepto del descanso dominical, el colectivero que le toca trabajar el domingo y tiene que moverse porque hay gente que se mueve para misa, y gente que va al hospital, y gente, entonces no hay problema, pero que asegure que él después, el sábado a la tarde o otro momento del domingo, tenga tiempo para Dios también. Aunque no es lo ideal también, porque el mundo, para el mundo no hay Dios, no hay nada, entonces ponen, ¿no? Pero bueno. Si está eso, hay que hacerlo, ¿verdad? Los fieles deben cuidar de que legítimas excusas no introduzcan hábitos perjudiciales a la religión, a la vida de familia y a la salud. Los fieles deben cuidar de que legítimas excusas no introduzcan hábitos perjudiciales, porque claro, uno dice, es que sí tengo que hacerlo. Bueno, está bien, pero que no sea un hábito malo que te estás metiendo, ¿eh? Tú dices que por ahora sí vas a tener este trabajo que no te permite ir a misa, pero dijiste por ahora, por una semana, por un mes, pero ve buscando rápido. No te quedes dormido en los laureles porque vas a perder el hábito de ir a la Santa Misa y el Señor quiere ardientemente comer contigo la Pascua, ¿verdad? El amor de la verdad busca el santo ocio. Ahí está la palabra, ¿verdad? El amor de la verdad busca el santo ocio. La necesidad del amor cultiva el justo trabajo. La necesidad del amor cultiva el justo trabajo. ¿De quién cita esto? San Agustín. ¿En dónde? De Civitate Dei, la ciudad de Dios, donde habla de cómo debe ser una ciudad, la ciudad de Dios. ¿Verdad? Es muy lindo leer La ciudad de Dios de San Agustín, pero hay que ubicarlo en el contexto. Son dos, o un librito o dos, depende cómo sea la edición. Y ahí cuenta un poco cómo debe ser las dos banderas, habla de la lucha entre el bien y el mal, ¿verdad? Las dos ciudades también. Y él dice cómo debe ser la de Dios, ¿eh? Y está hablando en un mundo donde el imperio romano se está destruyendo en esa época, 320, 340, ¿eh? Por ahí. Donde está la caída del imperio de Occidente, por los bárbaros, donde están devastando todo, y él dice, se nos acaba la ciudad ideal del imperio romano, donde ya estaba el cristianismo con Constantino, estaba todo establecido, ahora vienen y nos destruyen. Entonces él muestra que la ciudad de verdad no está en este mundo, la única ciudad está del otro lado. Pero ¿cómo debemos nosotros vivir la ciudad de Dios en este mundo? ¿Eh? Sin serlo, estamos, pero tenemos que vivir de un modo. Y ahí él habla de estas cosas muy bonitas, ¿verdad? El amor de la verdad busca el santo ocio. La necesidad del amor cultiva el justo trabajo. Hay que acostumbrarse a leer a los grandes santos, filósofos, porque uno lee una frase de esa y la tiene para meditar ahí, la profundiza y ve, y tiene una belleza de significado y de aplicación muy grande, ¿verdad? Bueno, dice así, 2186, los cristianos que disponen de tiempo de descanso deben acordarse de sus hermanos que tienen las mismas necesidades y los mismos derechos y no pueden descansar a causa de la pobreza y la miseria. A ayudar también a que otros puedan descansar de alguna manera. Si uno tiene un empleado en la casa el día domingo, también ver la posibilidad de que ese empleado trabaje. A lo mejor es necesario que esté ese domingo sí o sí. Bueno, trata de que tenga su tiempito también, ¿verdad? En eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros como cristianos también tenemos que ver eso, ¿eh? Bueno, los veladores del terreno nuestro no hay problema porque duermen el domingo, ¿verdad? El domingo. No, pero cuando uno tiene gente los domingos, tiene que ver que cumplan tenemos tres, yo no tendría problema que ellos se pongan, hagan turno y se vayan a misa a Berriozábal uno, sus 2 horitas y vuelve y se quedan dos, que se coordinen, no hay ningún problema. Es más, nos pondría felices. El domingo está tradicionalmente consagrado por la piedad cristiana a obras buenas y servicios humildes para con los enfermos, débiles y ancianos. Los cristianos deben santificar también el domingo, dedicando a su familia el tiempo y los cuidados difíciles de prestar los otros días de semana. El domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura y de meditación que favorecen el crecimiento de la vida interior y cristiana. Yo conocí a jóvenes que no sabían lo que era el día domingo, que hacía como 5 o 6 años no vivían un domingo, porque se levantaban como a las 2 o 3 de la tarde, como estaban toda la noche, viernes toda la noche, sábado toda la noche de diversión hasta las 5 de la mañana, se acostaban y no veían el domingo, no lo veían. Se levantaban como a las 5 de la tarde con hambre, así ya. El sol empieza a entrar a las 6, 6 y menos. No, no vivían el domingo. No existía. Eso es una cosa gravísima, pero gravísima, ¿no? Hay que levantarse, se puede dormir un poco más, pero hay que planificar el domingo. Es muy lindo tener un domingo libre, digamos, ¿no? Santificar los domingos y los días de fiesta exige un esfuerzo común. Cada cristiano debe evitar imponer sin necesidad a otro lo que le impediría guardar el día del Señor. Cuando las costumbres, por ejemplo, deporte, restaurante, etcétera, y los compromisos sociales, servicios públicos, etcétera, requieren de algunos un trabajo dominical, cada uno tiene la responsabilidad de dedicar un tiempo suficiente al descanso también, ver de qué manera los fieles cuidarán con moderación y caridad de evitar los excesos y las violencias exageradas, a veces por espectáculos multitudinarios. Bueno, el que le gusta el fútbol también puede ir a ver un partidito de fútbol, ¿verdad? Pero no va a estar todo el día pendiente del fútbol, ¿eh? A pesar de las presiones económicas, los poderes públicos deben asegurar a los ciudadanos un tiempo destinado al descanso y al culto divino. Los patronos tienen una obligación análoga con respecto a sus empleados. ¿Sabe qué? Me está agarrando escrúpulo, Carlita. A ver si le dice a esos hombres que lo cuidan los domingos que sí. Que dice el padre que pueden ir a misa y volver. Pero si no van a misa y se van a tomar o una cosa así, se lo despide, ¿verdad? Pero sí, me estoy pensando que tenemos que tener cuidado con todo eso, ¿verdad? Todo lo que hagamos tiene que estar bien hecho. En el respeto de la libertad religiosa y del bien común de todos, los cristianos deben esforzarse por obtener el reconocimiento de los domingos y días de fiesta de la iglesia como días festivos locales. Es decir, un cristiano tiene que decirle, yo soy católico, tengo una conciencia, luchar por eso. Luchar y ponerse de acuerdo entre varios, vamos a pedirle buenamente, sanamente, presionar para que se permita vivir el culto el día domingo, ¿verdad? Deben dar a todos un ejemplo público de oración, de respeto y de alegría y defender sus tradiciones como una contribución preciosa a la vida espiritual de la sociedad humana. Si la legislación del país u otras razones obligan a trabajar el domingo, este día debe ser al menos vivido como el día de nuestra liberación que nos hace participar en esta reunión de fiesta, en esta asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos. Bueno, ahí tenemos un poquito el tema este. Vamos a ir ahora al cuarto mandamiento. A ver, hermanito, un segundo, porque como se está grabando. Bueno, en Veracruz, no sé si en otros lugares, acostumbran que se celebra la Santa Misa, va un grupo de el sacerdote y algún equipo de diocesano, y celebran la Santa Misa en los centros comerciales. Entonces la gente, hay mucha gente que acostumbra irse a meter al centro comercial, sobre todo en los lugares de mucho calor, todo el día, y ahí desayunan, comen y cenan por el aire acondicionado y porque pues es, hay de todo, ¿no? Entonces celebran ahí algunos sacerdotes la misa y la gente, a mí me parece que les queda como cómodamente ir a misa como un extra, porque ya está ahí. Y yo creo, ¿verdad?, que lo ideal es ir a la casa de Dios y darle ese tiempo a Dios, pero bueno, quería preguntar su opinión al respecto. Si no podemos lo más, al menos demos lo menos, en orden a conducirlo a lo más. Yo creo que lo que hacen los sacerdotes es que al menos se les vaya despertando a ellos la fe, ¿no? Entonces, no es que se está reemplazando. Yo creo que no es la idea de reemplazar la iglesia por esos lugares, sino que es ir a esos lugares a evangelizar para que la gente vaya viendo, ¡ay, qué linda la misa! ¿Cómo me gustaría? ¡Ah, yo tengo parroquia! ¿Cuál sería mi parroquia? ¡Ah, algún día voy a ir ya! O sea, si está hecho en ese sentido, está correcto. Yo creo que sí. Nos hacemos todos con todos para llevar a todos a Cristo, como dice San Pablo. Creo que la idea puede estar bien de acuerdo a cómo se haga, ¿verdad? Es no sacar a la gente de las iglesias para llevarlo a esos lugares más frescos, ¿verdad? Sino que aprovechar que ahí la gente está sin nada para darles al menos algo que es distinto, ¿no? A lo mejor es gente que no conoce o nunca han vivido la fe y a lo mejor en ese sentido se enamoran de la misa. Puede ser que es algo nuevo, pero les va a nacer el amor y van a ir a una iglesia. Yo creo que sí, hay que... Pero es lamentable que la gente un día domingo se reúna en torno al comercio y no en torno a Cristo, ¿no? Eucaristía, también es muy feo eso. Pero bueno, algo le damos, algo se le da para que la gente se le despierte ese interés y sepa, y no para quedarse, sino para llevarlos a Cristo. Bueno, el cuarto mandamiento, sí. Padre, por ejemplo, una persona que tiene que trabajar en domingo, pero que está en un área de servicio y atención a las personas, ¿puede esa persona santificar realmente su trabajo, por ejemplo? Porque si es un restaurante donde llegan a comer muchas personas, ellos, por ejemplo, hacer que las personas pasen un momento realmente agradable conviviendo en familia, claro. Y ellos santificar ese trabajo, bueno, porque no están asistiendo a misa. En realidad, toda persona católica debería hacer que los demás se sientan bien al lado de uno y servirle de corazón. Eso ya es una cosa obligatoria en conciencia para todo cristiano, tratar bien al que está al lado. Ahora, si uno le toca un trabajo que no puede cumplir con el domingo como lo pide la iglesia, haga el esfuerzo tal vez el sábado a la tarde de cumplir personalmente. Lo otro lo tiene que hacer siempre, hablarles de Dios o al menos si no le va a hablar de Dios directamente porque no los conoce, o al menos tratarlo con mucho amor, llevar una estampita, algo como para dar testimonio de Cristo, ¿verdad? En el ambiente. Y siempre hay un modo, supongamos un restaurante que puede estar funcionando un domingo a la mañana, no creo, ¿verdad? Desayuno, pero si uno puede ir a mañana a misa, después se dedica a trabajar porque no le queda otra, tiene que trabajar. Acá dice que sí, si no le queda otra porque es su trabajo, bueno, pero que trate de vivir de la mejor manera ese día tratando de buscar los momentos que pueda para descansar, ¿verdad? Los sacerdotes, por ejemplo, nosotros no podemos el domingo estar, los diocesanos es el día de mayor trabajo, confesión, misa, atención a la gente, estar viajando para una parroquia a la otra, capilla acá, o sea, es un día mortal el domingo para un sacerdote, por eso se toma después el día lunes libre como para rezar un poquito, porque justamente el sábado y el domingo, entonces yo creo que tengo que tomarme también un día, ¿verdad? Lo digo para que me apoyen. Un día al año, ¿verdad? Bueno, seguimos leyendo aquí. El cuarto mandamiento dice, en el 2197, voy resumiendo. El cuarto mandamiento encabeza la segunda tabla. ¿Por qué dice que encabeza la segunda tabla? Los tres primeros mandamientos hacen referencia a Dios. Y los siete siguientes al prójimo. Tres y siete, los dos números perfectos, ¿verdad? En la escritura. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano, santificar las fiestas para el Señor. Tres. Después empieza hacia el prójimo. El cuarto mandamiento, honrar padre y madre, ¿verdad? Porque los siete siguientes se refieren al prójimo y el prójimo, próximo, más próximo, importante, es los papás que son autoridad y todos aquellos que son autoridad, la patria, todo, cuando dice padre y madre, es todo lo que de alguna manera ejerce una paternidad sobre mí, ¿eh? Porque Dios, a través de la, tenemos que amar a la patria también, ¿no? Muchos creen que no, eso no va más ya. Sí, hay que amar a la patria. Y cuando uno ama a la patria, ama lo que tiene como cristiano la patria de uno. No es amar una planta, es amar el cristianismo que nos envuelve, ¿eh? La fe que hemos recibido por gracia de Dios. Entonces el cuarto mandamiento encabeza la segunda tabla. Indica el orden, dicen que eran dos tablas las leyes de Moisés. En una estaban las tres y en otra los siete. La siguiente. El cuarto mandamiento, Dios quiso que después de él honrásemos a nuestros padres, que son los que representan a Dios. Fíjese el orden perfecto que hay. A los que debemos la vida y que nos han transmitido el conocimiento de Dios. Estamos obligados a honrar y respetar a todos los que Dios, por nuestro bien, ha investido de su autoridad. Voy a ir al 2199. El cuarto mandamiento se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con sus padres, porque esta relación es la más universal, porque mi papá también tiene que hacer lo mismo. Y todos tenemos un papá, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, la relación de los hijos a los padres. Mi papá no es tan exento porque también tiene su papá y su papá y su papá y terminamos en Dios Padre, ¿verdad? Se refiere también a las relaciones de parentesco con los miembros del grupo familiar, también los parientes. Tengo que honrar a mis tíos por ser hermanos de mis padres, claro, en un grado, no en un grado menor a ellos, sino en un grado mayor a mis padres. ¿Dije lo mismo? No es que tengo que honrar menos a mis tíos, tengo que honrar más a mis papás. Dije, ¿es lo mismo o es distinto? A ver, veo que hay dudas. Si yo digo, hay que honrar a los tíos menos que los papás, ¿es lo mismo que decir, hay que honrar a los papás más que a los tíos? ¿Es lo mismo? Ah, no es lo mismo. Porque no estoy pidiendo que disminuyamos el amor a los tíos para que no alcance el amor a los papás. Estoy diciendo que a los papás hay que amarlos más aún, sin detrimento de los tíos, porque el amor no hay que regularlo, ¿entienden? Pero lo que yo digo que hay que amar más a los papás es en la prioridad que yo me ocupe más y primariamente en uno, no que lo ame menos a mis tíos. Tengo que amar al prójimo como a mí mismo o como Cristo me amó a mí, que murió por mí. Entonces a mis tíos también lo tengo que amar con el amor dispuesto a morir por ellos, igual que a mis papás. ¿Ok? No es que yo tenga que disminuir porque son mis tíos. Los tengo que amar hasta dar la vida por ellos. Lo que está diciendo el mandamiento aquí es que mis papás son los que tienen los que primeramente yo debo ocuparme, el más próximo, digamos. Son los más próximos. Exige que se dé honor, afecto y reconocimiento a los abuelos y antepasados también. Finalmente, se extiende a los deberes de los alumnos respecto a los maestros, de los empleados respecto a los patronos, de los subordinados respecto a sus jefes. Carlita, yo soy su superior, cuidado. De los ciudadanos respecto a su patria, a los que la administran o a los que gobiernan. Yo puedo decir, Peña Nieto ha hecho mal esto, esto, esto. Pero yo tengo que tener mucho cuidado con faltarle el respeto, porque el respeto se lo estoy faltando a Dios, aunque él no sea o no haga las cosas bien. Yo no le puedo faltar el respeto por ser mi autoridad, y toda autoridad viene de Dios. Como autoridad, no. Yo puedo decir, se equivoca acá, ¿eh? Acá han robado, consta que robaron, dicen que robaron, ahí está. Pero yo tengo que tener cuidado con juzgarlo a él personalmente, aunque juzgarlo no significa no mirar y no ver para alertar a los demás. También lo puedo hacer, pero siempre con respeto a cualquier autoridad, ¿eh?, civil, que sea legítima, ¿verdad? Nosotros teníamos a Cristina Kirchner, nos ha robado todo, pero yo no puedo decir, insultarla. Ahora sí, porque ya no está. Pero tampoco lo haría, porque no, yo soy cristiano, no voy a insultar a nadie. Pero digo, mientras es la autoridad, no. Y si no es autoridad, tampoco conviene criticar, porque no hay que criticar al prójimo. Entra por otro motivo, ¿verdad? Ahora, criticar no es analizar las circunstancias. Incluye el analizar las circunstancias, porque uno puede hacer críticas constructivas de las personas. Todo eso hay que hablarlo. Ya vamos a hablar con el tema del prójimo, todo eso. Si la legislación del país u otras razones... perdón, se me dio vuelta. Este mandamiento implica y sobreentiende los deberes de los padres, tutores, maestros, jefes, magistrados, gobernantes, de todos los que ejercen una autoridad sobre otros o sobre una comunidad de personas. San Pablo mandaba que se le obedeciera al gobernante usurpador del imperio romano, perdón, de los judíos. No importa, en este momento es la autoridad, hay que respetar, ¿verdad? Respetar no significa obedecer en las cosas que contradice a la ley natural o a la ley divina positiva. Ninguna de las dos cosas. Ningún gobernante puede obligarme a ir en contra de una ley natural. Yo me tengo que sobreponer. Si me obligan a casar un hombre con un hombre, no. Es que te obliga la ley. ¿Qué ley? No hay ley. Lo están proponiendo obligatorio, que hace, huyamos. Sí, sí, pero no lo están poniendo obligatorio. Creo, por ahora. Si no, hay que salir corriendo ya. La no observancia de este mandamiento entraña grandes daños para la comunidad y las personas humanas. Es la anarquía. Si yo no reconozco autoridad, y no la vivo, soy un anárquico. Produzco anarquía, ¿no? Desorden en el gobierno, ¿no? Acá entra ahora la familia. Vamos a hablar de la familia. El prójimo es la familia primero, ¿verdad? La comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento de los esposos. El matrimonio y la familia están ordenadas al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. Eso incluye una familia. Ahora, el cardenal de México, ¿cómo es? Norberto Rivera Carrera, escribió a Peña Nieto diciendo que de ninguna manera la Iglesia puede reconocer, o sea, los matrimonios, y no debe llamarse eso matrimonio tampoco, y que no obliga en conciencia ni es una ley, ¿no? Un hombre y una mujer unidos en matrimonio forma con sus hijos una familia. Esta disposición es anterior a todo reconocimiento de cualquier tipo de autoridad pública. No hace falta que la autoridad pública me diga qué es un matrimonio. Yo no tengo que esperar que me diga que me case con una mujer y que tenga hijos, ¿no? O sea, no tiene, eso es natural. No se regula eso. Lo natural no se puede regular. Ya está regulado en la naturaleza. Yo no me pueden decir que tengo que caminar con los pies hacia arriba. No. Por el hecho de ser ley no significa que sea válido. La ley tiene que ser, para que sea válida, tiene que ir en consonancia con la ley natural, no en contra de la ley natural. Bien, al crear al hombre y a la mujer, Dios instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental. La familia cristiana constituye una revelación y una actuación específica de la comunión eclesial, y por eso puede y debe decirse iglesia doméstica. A la familia se le llama iglesia doméstica. El domo, la casa, la iglesia de la casa, la pequeña iglesita en la casa de uno, donde el papá hace de sacerdote común de los fieles, hace las veces de, como el sacerdote que dirige la familia, es el último responsable delante de Dios. No es sacerdote ministerial, pero ejerce su sacerdocio él ante todo, que dirige la oración, que cuida, el que vela, el que protege. Ahora, la iglesia, Cristo, nunca ha dado un mandamiento, jamás, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, Dios ha pedido algo contra la ley natural. Jamás. Es maravilloso ver cómo la ley positiva divina perfectamente entra en consonancia con la ley natural. Es maravilloso ver eso. Porque Dios crea la ley natural y después dice lo que hay que hacer. No se va a contradecir, ¿verdad? Entonces eso es maravilloso. Cuando uno ve la moral cristiana, se va dando cuenta ahí cómo encaja toda la ley natural con la ley divina positiva. Todo. La familia cristiana constituye 2204. La familia cristiana constituye una revelación y una actuación específicas de la comunión eclesial. Por eso, puede y debe decirse iglesia doméstica. La familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El próximo domingo es la Trinidad. Su actividad procreadora y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios. Es llamada a participar en la oración y el sacrificio de Cristo. La oración cotidiana y la lectura de la palabra de Dios fortalecen en ella la caridad. La familia cristiana es evangelizadora y misionera. Por el hecho de ser familias misioneras, porque el papá y la mamá tienen que transmitir la fe. Primero el papá tiene que asegurarse, el hombre, que su esposa también tenga, es el responsable ante Dios, que tenga los medios para vivir la fe. Y no al revés, que la mujer tiene que andar suplicándole al hombre que por favor, no, es al revés. El hombre tiene que velar y ver que tenga todo lo necesario para que viva su fe, él también y sus hijos. Y fíjense que la familia creada, natural, padre, madre e hijos, es una imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Los hijos son el amor entre los esposos, que papá y mamá, y los hijos. Es un reflejo de la Trinidad. Y ellos están llamados a reproducir el amor de Dios en ese núcleo, el amor de Dios. Y entonces están llamados también a darle culto a Dios como familia, porque le reproduce a la Trinidad, reproduce la Trinidad en la casa. Y están llamados a darle culto como familia. No solamente decirle al párroco o al sacerdote que les dé culto, que vaya, que les celebre la misa. No, tú en tu familia debes tener el primer culto. Acá dice también que la responsabilidad de la educación de los hijos en la fe es de los papás, primero. Entonces, si uno lleva a los hijos al párroco que le dé catecismo y el párroco pone a una chiquita de 12 años que le explique ahí el catecismo como pueda y los papás ven que no está preparado, no, tú no vas a tomar la comunión, no estás preparado, voy a hablar con el padre, yo voy a reforzar la catequesis porque veo que han puesto una niñita que no sé, yo voy a agarrar, yo como papá, el catecismo y te voy a explicarlo y voy a reforzar, porque el responsable es el papá y después la mamá de que el niño vaya a comulgar mal preparado. Y el párroco también es responsable, pero primeramente es el papá y la mamá los responsables de si no están preparados para recibir la comunión y la confirmación y llevar una vida cristiana auténtica. Son los papás. El párroco o la iglesia no suple, ayuda a los papás a la transmisión de la fe. Le ayudan. Por eso se los envía. A ver, nosotros les vamos a explicar porque ustedes no tienen tiempo, lo vamos a hacer nosotros. Pero en realidad deberían ser ustedes los que transmitan la fe. Es una manera de ayudar a los papás, no de reemplazarlos. Por eso el Estado tampoco puede reemplazar a los papás en la educación, de decirle, tú tienes que mandar a tu hijo y le vamos a dar educación sexual y vamos a pasar diapositivas, pornografía, lo que sea, porque ellos se aviven y para le vamos a mostrar cómo los homosexuales también tienen que formar. Uno dice, atención, yo no lo voy a mandar. ¿Sí lo vas a mandar o vas preso, como hacen? No lo voy a mandar, lléveme preso. El cristiano tiene que estar dispuesto a ir preso. No van a poner preso a todos los cristianos. Si México tiene el 80% del cristianismo, el 80% de la población no entra en la cárcel. Es más, el 80% va a meter en la cárcel a los políticos. Se les va a dar vuelta la cosa. Entonces, uno tiene que pensar en uno, en primer lugar. Yo soy responsable delante de Dios. ¿Dejo que hagan eso conmigo? No, lo saco. Lo mandaría a otra escuela. Y si no hay, veré cómo le damos educación. O veré cómo me las arreglo. Porque yo no necesito un título oficial. Después veremos. Yo quiero que mi hijo sepa para qué vive en primer lugar. Para Dios. Tiene una almita que salvar. Y puede morir mañana. Y yo también. Nadie me asegura 2 días de vida ni el Estado. Me están dando porquería. Y ni, tal vez me muero mañana. Y yo, por quedar bien con el Estado, para que mi hijo tenga el día de mañana acceso a la sociedad. Desastre. Y yo me puedo estar muriendo mañana y también mi hijito de un accidente en carro. No, yo tengo que ser coherente cada día y en cada momento, preparadito para que el Señor nos lleve en coherencia de fe. En un país donde la fe está firme, los gobernantes no pueden hacer lo que quieren. Pero en un país donde hay miedo, sobre todo de arriba, que empieza el miedo arriba, abajo hay miedo. Entonces, si hay miedo, nos dominan. ¿Por qué en México hay tanta secuestro? Porque reina el miedo en México, hay miedo. Yo he estado en la época que secuestraban mucho, yo andaba por Veracruz, por lugares donde secuestraban casi a diario. Padre, así estaba la gente asustada, miedosa, yo digo, y yo me puse a decir cosas así en público, como diciendo, hay un vecino, ¿qué me interesa que haya un vecino? Si nosotros tenemos miedo, ellos avanzan. Y por el miedo nos sacan el dinero. Paga o te secuestro tú. Sí, ahí tienes. Antes de secuestrarlo ya le están dando el dinero. ¿Y qué pasa si me matan a mi hijo? ¿Y qué problema hay? ¿Lo vas a encontrar en el otro lado? ¿No tienes principios cristianos? Ahí está. Entonces la Virgen, ¿qué? Decía, ¿me van a matar a mi hijo? No, no se lo doy. Ella lo hubiera colgado para que cumpla la voluntad de su padre. Por todos nosotros. Entonces también hay que cambiar la mentalidad. El hijo no es lo más importante que tenemos en la tierra. Dios tiene el primer lugar. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el hijo hay que amarlo y hacerle a ellos valorar las cosas también. Dar la vida. Por la verdad, es una cosa buena, no es mala. Tenemos miedo. Conservamos lo que hay. ¿Para cuánto tiempo lo conservas? Para 2 días, 3 días, 10 días, 1 mes, 1 año, ¿no? Igual se te va, igual tiene que presentarse en un momentito. Antes o después el viaje lo harás. Es mejor viajar con dignidad que viajar sin la dignidad y con el riesgo de perderse. Todo esto es importante que nosotros tomemos conciencia como familia. Tenemos que rescatar el concepto cristiano. Todos los apóstoles murieron mártires. Todos. Levante la mano el que quiere ser apóstol, no lo levanta nadie, porque todos mueren muertos, ¿no? ¿Pero para qué quieres seguir viviendo? ¿Te vas a morir igual? ¿Te vas a morir de un infarto, del dolor de muela o de cáncer? ¿O te vas a morir igual? Pero tienes 2 modos de morir. Uno con dignidad y el otro porque no te quedó otra que morirte. Te llevaron. Una, diste la vida. Otro, te llevaron. Te arrastraron, te llevaron a donde tú no querías. Bueno, dejamos acá porque es la hora ya. ¿Y alguna pregunta? Ok, damos gracias al Señor porque se nos hizo un poco.